Bueno, yo creo que efectivamente la oposición ha logrado una alianza. Esta es una primicia que estoy dando. Esto que tanto se le pide, ha verificado una alianza, con perdón de la palabra, habría que decir, ¿no? Por aquello de la alianza. Sí. Pero bueno, una unión, ¿eh? La oposición se ha aliado al gobierno. O sea, ha encontrado el gobierno el mejor aliado en la oposición. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que ni a propósito, alguien que esté buscando una alternativa para las elecciones próximas, para el 2015, como un programa diferente, alterno al del gobierno para mostrar a la sociedad y que la sociedad pueda elegir, ni a propósito alguien que está buscando eso puede hacer lo que protagonizó básicamente Mauricio Macri en el día de ayer, como respuesta a lo que había sido esta presentación conjunta en Córdoba, el 1 de mayo, de Lavagna, de La Sota, de Narváez y Moyano. Macri, Lavagna había dicho que obviamente en esa fotografía, utilizó la palabra obviamente, debía incluirse al PRO. Y Macri no tuvo mejor idea que responder a esta cuestión, a la reunión y a este comentario de Lavagna, como esa foto es una postal del pasado. Yo digo, se entrenan, digamos. ¿Se entrenan o les sale natural? Digamos, a ver, ¿es un Federer que juega naturalmente al tenis o es un Vilas que se entrenaba 48 horas para jugar un partido de 3 horas? Porque la verdad que cuesta entender cómo, mientras Macri decía estas palabras, de fondo se escuchaban unas risas y alguien que decía, anda a traer un yesero, anda a traer un yesero. Y después se supo, digamos, las risas eran de Cristina y Aníbal Fernández reclamaba un yesero para enyesarle las mandíbulas a la presidente para que no se las rompiera de las carcajadas, digamos, que estaba pegando. Porque obviamente frente a este espectáculo que da la oposición, que tiene que supuestamente ofrecerle alguna alternativa más o menos razonable, coherente y civilizada a la sociedad, nos encontramos que cuatro tipos sacan una foto y otro que podría tranquilamente participar de esa reunión dice, no, es una postal del pasado. Yo digo, lo hacen a propósito. Porque la verdad que la parte de la sociedad que está buscando encontrar una alternativa superadora de lo que hoy tenemos, la verdad que mira azorado esto. La verdad que mira azorado, porque si alguien pudiera encontrar un aliado más perfecto a aquello que el gobierno ya tiene, bueno, lo encontraría en esto, ¿no es cierto? La verdad que cuesta entender algunos comentarios, porque si a Macri le dio por donde ustedes se imaginan esta foto, bueno, podría haberlo hecho saber privadamente, levantando un teléfono, che, estamos tratando de conversar todos juntos, si no estoy yo, eviten una fotografía o eviten una. No, por televisión sale a decir, bueno, una postal del pasado. Ya le salió Lavagna, obviamente, ya le salió a contestar. A mí tampoco me gustó la foto del Borda. Y se la tiene merecida. Moyano también le salió a contestar. Moyano salió, le salió a decir, bueno, Macri es igual que Mariotto. Así que, francamente, resulta muy difícil, ¿no? Entender cómo a personas aparentemente pensantes y que se supone tienen que encontrar un canal para ofrecerle a la sociedad una alternativa de expresión opcional, están en esta payasada.